Pues la verdad es que la manifestación no es una manifestación, es una concentración que teníamos nosotros dentro del programa de actos reivindicativos que llevábamos haciendo en el mes de diciembre, y principalmente ese acto es un acto para dejar claro y para sensibilizar sobre todo a la población y a todos los ciudadanos de que en el día 24 y 25 la comisión de enero, la comisión va a presentar la propuesta de acuerdo, una propuesta de acuerdo que no por lo menos UPA, ni creo que ninguna otra organización, ni creo que ningún otro partido político, porque al final esto se tendrá que aprobar en el Parlamento, está de acuerdo. Entonces el acto es un acto para decir qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a proponer y qué es lo que propone nuestra organización a nivel de Europa para que el acuerdo con Marruecos no sea tan lesivo como es hasta ahora por parte de la Unión Europea y de Marruecos. Tenemos mucho miedo porque en los últimos días pues también el acuerdo de la pesca no se firmó. A la Unión Europea y sobre todo a España le interesa mucho que se firme y puede ser que estemos ante una permuta, ¿no?, de un acuerdo por otro. Y eso pues nos preocupa bastante también. Y en ese sentido pues decidimos en el mes de diciembre hacer una serie de actos reivindicativos, y uno de los actos que teníamos previsto era el día 19 de enero, donde acudirá también el secretario general de UPA, que es el responsable del COPA, es decir, el representante de todas las organizaciones agrarias de Europa en fruta y hortaliza. Y eso pues para nosotros es importante que venga, que sepa de primera mano qué es lo que pensamos los agricultores, y además pues que también la ciudadanía y los ciudadanos de Almería sepan por qué ese acuerdo está lesivo para España y sobre todo para Almería.